con ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Las 11 de la mañana estamos comenzando la segunda parte de Raíces de mi Tierra. Hasta la hora 13 nos quedamos. Un saludo muy grandote para todo Entre Ríos, que a través de su página web nos están replicando. Y para Gaboto, Santa Fe también. Por supuesto, de Entre Ríos, www.folcloricadelparaná.com.ar. Punto 107.9 FM, Entre Ríos, amigo Javier Zárate, lo saludamos. Vanguardia FM, 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. Otro amigo, Juliana Torres, y lo saludamos. Y desparrame este momento que va para todos los argentinos. Ah, la primera producción chamamesera, claro, de Don Shigu. Espéreme, déjele, hagámosle una entrada como corresponde. Claro. Vamos a saludarlos y vamos a la primera producción que además es chamamesera. ¿A quién trajo hoy? ¿Es chamamesera? Sí, les traigo un poco de chamamé en la forma que tocamos o tocan mis queridos hermanos santiagueños. Y preséntemelo, ¿de quién se trata? Lo traje a Lauro Sequeira. ¿De dónde este es día. Lauro? Lauro es un hombre de Mistolpozo. Yo soy del paraje Sabagasta. Y ahí nomás a 2 kilómetros hay un lugar, porque allá en Santiago del Estero, a lo mejor un lugar lo divide un vinalar o unos árboles grandes, bueno, estaba, claro, Cruz Pampa. Límites naturales. Claro, límites naturales puestos por el mismo, las mismas personas que viven ahí en la zona. No, el límite natural es justamente que no tiene intervención el hombre. Exacto, sí. Bueno, y así son todos esos. Y vamos entonces. ¿Lauro? Lauro Sequeira. Amor de mi vida, amor de mi alma, yo te amo tanto que sos mi pasión, sos mi sufrimiento cuando no te veo, y sos mi alegría cuando estoy con vos. Cuando está distante yo no estoy tranquilo, y vivo pensando qué será de ti. Me encierro en mi cuarto pensando y sufriendo, y espero que vuelvas para ser feliz. Sos mi dulce amor, sos todo mi encanto, tú eres mi vida, también mi vivir. Si no estás conmigo, pasaré muy triste, viviré pensando qué será de mí. Cuando está distante yo no estoy tranquilo, y vivo pensando qué será de ti. Me encierro en mi cuarto pensando y sufriendo, y espero que vuelvas para ser feliz. Sos mi dulce amor, sos todo mi encanto, tú eres mi vida, también mi vivir. Si no estás conmigo, pasaré muy triste, viviré pensando qué será de mí. Transitando aquellos lugares, y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales, Paraje 58, Malacara y Los Linares. Esos fueron los lugares los que me vieron nacer. Datil Corá Chamamé fue un éxito primero, con un solo guitarrero. Aquellos tiempos empecé. De chamamé, ¿no? Bueno, yo quería dedicarles, por supuesto, a un santiagueño como es el amigo Lauro Sequeira, con estos dos temas dedicados, por supuesto, para la provincia de Entre Ríos, para la provincia de Santa Fe y, por qué no, para todo Avellaneda y para todo el Gran Buenos Aires, donde nuestra radio llega en vuestros hogares. El primer tema era Sos mi dulce amor, de Borda y Morales. Y el segundo tema, que recién nomás terminamos, era Datil Corá, de Tránsito Coco Marola. Bueno, seguimos, por supuesto. Estamos en este momento lindo aquí en Raíces de mi Tierra, desde nuestra querida casa, digamos, la 88.3 radio de aquí en Avellaneda. Más precisamente estamos en el parque de Villa Domínico, desde la Universidad Tecnológica de Avellaneda, uno de los lugares más hermosos donde nuestra radio difunde todas estas cosas, y la trincherita de Raíces de mi Tierra presente como todos los sábados de 10 a 13 horas. Así es, don Chigu. Estamos aquí trabajando o intentando trabajar hasta la 1 de la tarde en Raíces de mi Tierra. El primer bloque de producción de Don Chigu pasó con el santiagueño Lauro Sequeira. Ahora es momento de escuchar a un grupo que también es santiagueño, pero que va a evidenciar otra movida musical. Se trata de la banda Alimania. Dejando la inmensidad, buscando la prueba, sigo forjando el andar, inundado en niebla de nunca acabar. crepúsculo arde y derrama el cuento de nunca acabar. Tiro mis manos y su labor que se eleva en vano. Su creador nunca oyó su sonido claro de nunca acabar. Le suena la ansiedad, siglos de rondar. Hoy trascenderán dentro del muro que deforma la verdad. Entran en mi cien sordos de placer, habitan mi alma y depositan el ayer. Se perdió aquel amor que ronda en silencio, su triste sol que lúgubre reinó. Siglos de rondar hoy trascenderán dentro del muro que deforma la verdad. Entran en mis cien sordos de placer, habitan mi alma y depositan el ayer. Siglos de rondar hoy trascenderán dentro del muro que deforma la verdad. Entran en mis cien sordos de placer, habitan mi alma y depositan el ayer. Trilogía folclórica. Tres al hilo. Trilogía. Tres. Uso de luna, esta vez llévame lejos. Al oscuro rincón, endiablado entre máscaras y sueños. santiagueños. Claro que sí, Juan Martín Bustos Ruiz es el creador de Alimania. Juan Martín Bustos Ruiz, arreglos del mismo grupo. Escuchábamos primero Siglos de Rondar y después Tema Nuevo. Así se llama Alimania, a las 11 de la mañana con casi 20 minutos. En la web. En la web. www.fmlatecno.com.ar Online. Bueno, vamos de vuelta entonces. www.fmlatecno.com.ar online. Piso. Muy bien. Ahí estamos en Raíces de mi Tierra y como les contaba, estábamos a una semana de las PASO en todo el país, la decisión de un nuevo presidente, nada más y nada menos, con muchos frentes para elegir y hemos logrado contacto con Emanuel Herrera. Yo quiero saber que está por ahí, Emma, me quedo tranquila si lo podemos conectar a nuestro periodista, compañero de la radio, productor, Emanuel. Sí, acá estoy, Cari. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Te beso un cachete, te beso el otro cachete. te abrazo, te recontra abrazo. Abrazo de oso, fuerte. Y muy fuerte, muy fuerte. Sí. Emma, muchísimas gracias por participar hoy de Raíces, porque sabemos que, bueno, sos el productor de varios segmentos en la radio durante la semana, sos periodista y sabemos que estás analizando la coyuntura política partidaria desde, bueno, desde el año pasado, ¿no? Exactamente. Sí, un momento y un contexto bastante intenso, ¿no? Que toca porque estamos a una semana de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como vos bien decías, Cari, sí. Y donde se va a poner, bueno, a disposición del pueblo lo que es la continuidad o el cambio de un modelo político que se viene o que venimos viviendo, mejor dicho, claro. Hace ya 12 años. Siempre uno, esto puede ya sonar trillado, pero hay que decirlo, siempre es positivo y loable destacar, ¿no?, esta posibilidad que tenemos todos los argentinos de ir a las urnas, de poder elegir y de poder discutir, ¿no?, de la forma más valedera, que es a través de la acción democrática, el rumbo del país. Eso siempre hay que destacarlo y por más que ya suene un lugar común, hay que mencionarlo, ¿no? Exactamente, porque es un momento en donde, y bueno, y esto me parece que lo tenemos que hacer dentro del imaginario colectivo, el pensamiento crítico, la posibilidad de elegir la decisión, que uno dice, bueno, también la política está trabajada y se postula a los entendidos en el tema para hacerse cargo, pero en realidad todos como ciudadanos a la hora de elegir a un candidato tenemos suma responsabilidad, porque depende de a quién se le dé el poder, poder con mayúscula, es el futuro que se avecina. Y tenemos varias alternativas, ¿no? Exactamente, sí. Son varias listas las que se presentan. Nosotros vamos a hablar, en este caso, si te parece, vamos sí. a concentrarnos en, ya te digo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 listas que se van a estar presentando. No todas van a tener internas, ¿eh? Algunas Ajá. ya directamente presentarán un solo candidato. Un solo candidato. A presidente, algunas directamente no presentarán candidatos para diputados o para Parlasur, como es el caso de la izquierda, ¿no?, de algunos partidos de autodeterminación y libertad, para hablar más específicamente, Pero si te parece, vamos a arrancar con los partidos que tienen internas. Ahí está, perfecto. Para analizar. Sí. Y algo que a mí me pareció bastante innecesario, para mí tendrían que haber consensuado, nosotros lo hablamos en su momento durante este tiempo en la radio, es con las alternativas de izquierda, ¿no? Con el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Uh-huh. Me pareció que faltó un tiempo más de discusión, que podrían haber aunado criterios, porque me parece uh-huh. que tanto Jorge Altamira como Nicolás del Caño tienen una representatividad muy importante en lo que es los sectores de izquierda. Ayer escuchaba, por ejemplo, a otra candidata, que es Manuela Castañeda. Manuela Castañeda, del Nuevo Más, de Las Rojas. Exactamente, sí. Que decía algo que es cierto, que ha crecido exponencialmente la izquierda en nuestro país y que se ha metido en la discusión, por más que los medios concentrados intenten no tenerlos en cuenta, ¿no? E intenten minimizarlos. Me parece que es interesante, y en el caso del FIT lo que demuestra es la necesidad de aunar criterios y de tener un pensamiento superador, ¿no? A lo que es el periodo eleccionario. Me parece que muchos partidos, incluso aquellos que se encuentran más al margen de las corrientes hegemónicas, como son los partidos de izquierda, también son víctimas de esos vicios electorales, ¿no? De la competencia. Que no les permite consensuar estos criterios. Pero como decíamos entonces, el Frente Izquierda de los Trabajadores va a presentar dos candidatos. Uno es Jorge Altamira y el otro es Nicolás del Caño, ¿no? Sí, por el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas y la Izquierda Socialista. Esas son las dos listas que se van a presentar. Por el PO, como decíamos entonces, irá el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Altamira, que va a llevar como compañero de fórmula a Carlos Giordano, mientras que el PTS va a presentar la fórmula compuesta por el diputado nacional de Mendoza, Nicolás del Caño, sí. junto a la también diputada nacional, Miriam Bregman, como candidata a vicepresidenta. Uh-huh. Atención con el distrito, porque Mendoza ha sido uno de los distritos electorales, Cari, donde ha dado un batacazo realmente la izquierda en las últimas dos elecciones. Sí, ¿verdad? Sí, porque ha superado el 5, el 6%, digo, y no es que tiene un techo a la izquierda. En este sentido hay que decir que esto puede considerarse, si querés, como un piso y que puede ir creciendo. Tiene uh-huh. claras perspectivas de crecimiento, esto no es loco decirlo. Desde el año 2013, fácil, ¿no? Hubo un crecimiento por parte de las agrupaciones de izquierda. Exactamente. ¿No? Una elección histórica ya desde el año 2013, y pensaba y me quedaba pensando en esto que decías de que no aunaron consensos entre ellos. ¿Por qué hay una izquierda tan grande con tantas alternativas pudiéndose haber unido, no? Exactamente. Claro. Si vamos a lo que dicen cada uno de los candidatos, yo tuve la posibilidad de conversar con Jorge Altamir y también con Nicolás del Caño. Sí. El problema está en el armado de listas, el problema Ajá. está en lo que ellos llaman una votación. Vos fíjate que los candidatos de izquierda son los mismos para distintos distritos electorales. Sí. Entonces, al armar una lista, lo que hacen las diferentes fuerzas de izquierda es decir, bueno, hasta 2015 vos ocupás este lugar, después renunciás y le permitís la entrada a otro compañero de la izquierda. Lo que sí. está fallando es eso, uh-huh. porque hay algunos de los dirigentes que no están dispuestos a presentar la denuncia. El problema, de hecho, estaba en una banca de Mendoza, donde el PO reclamaba la renuncia de una dirigente del PTS para permitir este mecanismo que es el de la rotación, y ahí se generó el conflicto y por eso no han podido generar una lista de unidad en uh-huh. Lo que es el Frente de la Izquierda y los Trabajadores. Ahora, no fue una unidad ideológica, ¿no? Los principios, la plataforma, el consensuar sobre determinados temas es siempre igual. Exactamente. El tema es que se han quedado en... esto como una visión crítica, lo digo, se sí, han quedado sí. en la superficialidad del cargo mm. y no han pensado que cuando uno habla con Altamira, cuando uno habla con Nicolás del Caño, lo que el hilo conductor es el mismo, digo, no tienen muchas diferencias, por eso generaba tanto ruido que Jorge Altamira, esto hay que decirlo también, se haya apurado tanto en presentar su lista, porque Altamira presentó la lista creo que 2 o 3 semanas antes de que cierre el plazo para presentar los participantes de cada una de las boletas. Y eso ha molestado mucho en la facción de izquierda que representa del Caño. Claro, claro, claro, sí. Y bueno, pero esto respecto a la izquierda, que tiene entonces, ¿cuántos frentes? 5, digo bien. No, yo acá lo que tengo es, sí. Tenemos el Frente Izquierda de los Trabajadores y después tenemos el MST Nueva Izquierda, sí. Que lleva como candidatos a Alejandro Bodart, candidato a presidente, y Vilma Ripoll, sí, candidata a vice. Sí. Esta alianza está integrada por el Partido Nueva Izquierda y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y luego, como te decía, está el nuevo MAS, que lo integran Manuela Castañeira, sí, y Jorge Ayala. Manuela Castañeira es la candidata a presidente, y Jorge Ayala, una persona con reconocida trayectoria en términos de representación sindical, es delegado de la fábrica de neumáticos FATE, es el candidato a vice. Hasta ahí tenemos dos frentes. Tenemos 3. Y tenemos el frente, sí. Y después tenemos Altamira por un lado, Pitrola por otro. Claro. ¿También? Tenemos esos tres frentes. Bien, y después, dentro de lo más tradicional, dentro de lo que ya, bueno, emerge del peronismo mismo. Exactamente, ahí ya podemos hablar de, bueno, quien va liderando todas las encuestas hasta el momento, que no ganaría en primera vuelta, esto hay que decirlo. Tenemos al candidato del Frente para la Victoria, a Daniel Scioli, que ha dado, bueno, ha torcido, ¿no?, la mano en la pulseada a Florencio Randazzo, quien quedó totalmente relegado de sus ambiciones a la presidencia. Recordemos que se le había ofrecido al ministro del Interior y Transportes ser candidato a gobernador. Sí. Él, en un acto que también uno puede analizar como coherente, que uno puede analizar como bueno, consecuente a lo que venía expresando en términos discursivos, no ha aceptado esa candidatura a gobernador. Entonces, solamente ha quedado Daniel Scioli como candidato a presidente, y la pelea se da en la provincia de Buenos Aires, en el Frente para la Victoria, porque va a llevar dos listas, una que encabeza el jefe de gabinete Aníbal Fernández, junto al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, y la otra lista, que es la que aúna a los intendentes, es la que encabezan Julián Domínguez y Fernando Espinosa. Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, y Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza. ¿Qué es lo cierto, Karina? Es que si uno va a juzgar por el tema de la adhesión de los intendentes, quien se lleva todo, quien tracciona en este punto es la fórmula de Julián Domínguez. ¿Por qué? Porque Martín Sabatella es una figura que no es querida, hay que decirlo, por lo que es el PJ más duro, ¿no? Que claro, hace el foco más en los intendentes. Exactamente, ¿no? Además, Sabatella, que no es peronista. Sabatella viene de Nuevo Encuentro, es más bien un funcionario socialista. Sí, tiene orígenes que se puede discutir, si querés, después, en lo que es el comunismo, claro, en el PC, pero bueno, después ha sido un aliado muy fuerte del kirchnerismo, pero siempre le ha jugado internas a todos los intendentes duros del conurbano, a lo que nosotros conocemos como los varones del conurbano. En ese sentido, el panorama es, en términos de intendentes, lidera la fórmula de Julián Domínguez. Ahora, si uno va a las encuestas, la mayoría lo da como ganador a Aníbal Fernández. Sorprendió mucho igual la decisión de Aníbal Fernández de llevar a Sabatella como candidato a vice, porque son dos figuras, dos personajes políticos cuya esencia es muy disímil. Eso hay que decirlo también. Si te parece, Cari, analizamos otro frente el resto lo dejamos para una próxima salida. Exactamente, por favor, Así no agotamos y no la hacemos tan larga, porque ya... Lo que pasa es que lo habíamos pensado para este sábado, porque ya el fin de semana vamos a estar en Veda. Exactamente, así que todos tenemos que quemar todos los cartuchos ahora. Exacto. La fórmula siguiente, Karina, que continúa en términos de encuestas, es Cambiemos, que sí. Va a estar integrada por Mauricio Macri como candidato a presidente, como precandidato, mejor dicho, que irá interna junto a Ernesto Sanz, el titular del radicalismo a nivel nacional, y por Elisa Carrió, la titular de la coalición cívica. Uh-huh. Lo cierto es que la encuesta más favorable para los candidatos subalternos, es decir, para Sanz y para Carrió, les otorga un 5% a los dos juntos. Y Mauricio Macri lleva una diferencia abismal, tiene como un 23-24% de intención de voto, segundo, ¿no? Sí. Pero es muy poco lo que puedan llegar a aportar Elisa Carrió y Ernesto Sanz, y además no es directamente proporcional, no es que en las generales los votantes de Carrió o los votantes de Sanz aritméticamente o matemáticamente pasarán sus votos a Mauricio Macri, eso está en duda por lo que es la composición electoral. Así que en esa es algo muy un cambalache, me parece, esa concertación, porque además Elisa Carrió es una figura bastante polémica que todos los frentes que ha integrado en el último tiempo los ha roto. Uh-huh. Uno puede hablar de UNEN, uno puede hablar del acuerdo cívico y social, antes, digo, era aliada de Margarita Stolbizer, otra de las candidatas, que en instante vamos a estar analizando su plataforma, pero ha roto todo lo que ha integrado. Una figura muy dañina, y uno no entiende a qué juega en términos políticos, uh-huh. porque ha llegado a ser una persona que tuvo gran caudal de votos en su momento, uh-huh. Pero se ha encargado ella misma de marginalizarse, de relegarse a un lugar... bueno, muy muy triste, ¿no? Si uno analiza su actitud, porque si uno piensa a la Elisa Carrió de inicios de esta década, era una persona que denunciaba, era más creíble inclusive, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho ha hecho de su táctica de la denuncia por denunciar algo que la ha desestimado en términos jurídicos incluso. Hace poco tiempo ella había presentado una denuncia por transmitiendo a la justicia un informe que había hecho el periodista Jorge Lanata en su programa de Canal 13 respecto de una supuesta secretaria del expresidente Néstor Kirchner, que había asegurado ella en televisión que veía cómo se llevaban bolsos con dinero desde la Casa de Gobierno hasta con dirección al Calafate. Lo cierto es que Carrió se encargó de llevar los CDs, ¿no?, los DVDs del programa ese, a la justicia, no presentó más pruebas, y la propia Miriam Quiroga, que era la denunciante, la supuesta secretaria de Néstor Kirchner, terminó asegurando que ella habló en ese programa para hacer promoción de un libro que estaba escribiendo y que está a punto de publicar, y que nunca fue secretaria de Néstor Kirchner, y que nunca vio que se habían llevado bolsos con dinero, y quedó en la nada, ¿no?, esa denuncia. Ese tipo de denuncias que se dieron, que además no fue una, que después además no se pueden comprobar, o que se comprueba todo lo contrario. El tema es que, como vos decís, ¿no?, radica en una incoherencia frente al funcionario público, una subestimación del pueblo argentino, que es el destinatario de toda esta información, y después que no queda en la nada. O sea, que queda que cuando alguien se equivoca o tira una falacia, nadie lo condena. ¿A qué voy? Nadie desmiente, nadie sale, pasa con los medios hegemónicos también, ¿no? Con Clarín mismo, que saca titulares en contra del ministro de Economía. El ministro de Economía, que a diferencia de la presidenta, sale a desmentir lo que se dice, pero después el medio que tituló con una mentira no sale a desmentir de la misma manera, con un titular. O sea, también en todo este marco político del cual hacemos referencia, Emanuel, y que también estás analizando desde la coyuntura partidaria, también influyen muchísimo las informaciones que nos rodean, la agenda que promueven los medios. Porque no es redituable, Cari, desmentir una noticia, y porque no estamos acostumbrados a que los medios de comunicación desmientan una noticia. Digo, y se puede hablar en ambos lados, porque Clarín ha publicado notas que no han sido ciertas, pero yo me acuerdo de tapas, ¿no?, de diarios que podrían considerarse oficialistas. Digo, sitios de internet que en su momento habían anunciado la denuncia del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, eso nunca ocurrió y nunca salieron a ratificarse. Exacto. Y además, la condena social, Cari, eso es importante porque queda el... queda, ¿no?, en el imaginario público. Si yo digo, Karina Maldonado robó dinero, y yo lo repito, en 58 medios a nivel nacional, y después se comprueba, ¿no?, un juez comprueba que vos no robaste dinero. Ya, yo para la gente ya quedé como ladrona. Exactamente, ¿entendés? Y eso es muy grave también, claro, ese fenómeno. Exactamente. Mira, para graficar con un ejemplo claro, el ministro de Economía, que además está en transición en sus funciones porque está en su campaña plena a diputado nacional, estuvo hablando sobre muchas cosas, porque además sale a la calle, sale a hablar con los comerciantes, responde a todas las preguntas sociales respecto a la economía argentina, habló sobre, o lo hicieron hablar, sobre los alquileres, y surgió la bataola de que todo ciudadano argentino que tuviera un inmueble y no lo pusiera a alquiler tendría que pagar impuestos. Esto después el ministro Kicillof salió a desmentirlo, diciendo que, bueno, que el ámbito periodístico lo había malinterpretado. El tema es que al imaginario colectivo quedó que el ministro de Economía o el gobierno le va a cobrar impuestos, le va a imponer impuestos a todo ciudadano argentino que tuviera un inmueble y no lo alquilara. O sea, claramente, ¿no?, lo que estás diciendo es, yo digo algo desde mi medio, que además se replica 400 veces en los medios y 24 veces al día, y esa mentira algo va a dejar. Claro, claro, queda algo. Y reitero, no estamos acostumbrados en los medios de comunicación a desdecirnos y a tener la grandeza de desmentir algún error que hemos tenido. Digo, eso es verdad y tiene que ver con una matriz de los medios de comunicación que también está muy relacionada intrínsecamente con lo que son los intereses políticos y económicos de cada uno de los medios. Eso es verdad. Entonces, en un rato, una próxima salida, vamos a estar analizando el final para lo que nos queda de estas PASO. ¿Te parece bien? Exactamente, nos queda una alianza y varios partidos que presentan un candidato, así que en instantes los vamos a estar comentando. Gracias, Emanuel Herrera, un abrazo grande. Hasta luego. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecna, 88.3. Radio Trinchera. Vos contás. La radio te escucha. En la radio, tu voz. UTN Avellaneda. FM La Tecno 88.3. Parte de la red de radios de la UTN. Entérate de todo antes del fin de semana. Agenda cultural en FM La Tecno 88.3. Sábado primero. Diego Esquici Quinteto más Benjamín Taubkin tocan en el Festival Piano Piano del Centro Cultural Néstor Kirchner. A las 21 horas, entrada libre y gratuita. La Orquesta Típica Fernández Fierro no puede tocar en el CAF por su clausura, pero toca en el Margarita Girgu. Chacabuco 875, Cava, a las 22. Liliana Vitale invita a la celebración de la Pachamama con Eliana Liuni, Ana Ponce, Facundo Guevara y Luciano Vitale en Pista Urbana, a las 23.55. Resistiendo ETC invita a tocar a Quinto Equinoccio y Los Carreters con exposición de arte de Sabina Borda en el Centro Cultural El Varelense. Alfonsina Storni, 10.31, Florencio Varela, a las 21 horas, entrada a la gorra. Cecilia Todd canta en el marco del ciclo anual de la Alternativa Musical Argentina, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, Paraná, Entre Ríos, a las 21 horas. Los Pibitos presentan su nuevo disco A Punto Caramelo en Niceto Club, a las 21. Eterna Inocencia brindará un show en el Teatro Vorterix, Avenida Federico Lacroce 3455, a las 19. La comparsita Rock 72 ofrecerá un recital en vivo en la Trastienda Club, Balcarce 460, San Telmo, a las 23.30. Agenda de Cultura, FM La Tecno, 88.3. Espacio Publicitario.

Y así no va a tomar 45 tragos. No, pero la idea, ¿eh? La tradición es apenas unos sorbitos, claro. Don Gigo. Laura Beatriz Rojas está escuchando el programa. ¿Se acuerdan de nuestra poetisa? La sí. creadora del libro Son Coy, que estuvo sentada aquí hace unas semanas. Lo saludamos. Le fue muy bien en la presentación de su libro. Hola, Cari, allí Punchao. Ah, día lindo, dice. Está nubladito, pero sí, pero lindo. Está lindo, no hace frío. Es fin de semana, sí, tranquilos. Ajá. Nos cuenta Laura que está viajando. Me voy el lunes una semanita a Loreto. Después me haré una escapadita a Brea Pozo. A la vuelta les traigo fotos. Besos a la familia Maldonado, los quiero. Loreto, Brea Pozo, Santiago del Estero. Claro. Se está yendo, seguramente vas a presentar Son Coy. Por sí, allá, seguro, el libro. Seguro va llevando varios ejemplares. Traenos fotos. De obrajes y aserraderos, dejó su vida mi abuelo empeñado en el trabajo. Tiempo que fueron bravos, había que poner el lomo. Entre ponchazo y soborno, de comité y mal pago, hoy quiero recordarlo en este chamamé sentido. En el tiempo transcurrido, allá en el 44. Bueno, era los Chaqueche, el primer tema que habíamos escuchado, Estoy Arrepentido, cantado, por supuesto, de Ojeda y Robledo. Y recién nomás terminamos de escuchar Puesto 44. Este chamamé le pertenece a don Abelino Flores y, por supuesto, también eran los Chaqueche. Don Gigo en su segunda producción chamamecera, las 12 del mediodía, qué puntualidad. Hacemos pausa, ya volvemos, no te vayas. Venderé la última tierrita de colores. Historias, canciones. Cansado de ser la diversión para turistas. Nuestro lugar en el mundo de la radio. Basta de socavones y de cosechas magras. Junto con la miseria dejo mi Pachamama. Raíces de mi tierra. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma. Quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelo. Hogar para las canciones con razón. Canciones con sentido. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pucar.